comienzan Gladiadores de la Sonrisa. 6 años radioactivados. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. Suena Poligrama. 6 años cultivando alegría. Ya comienza Poligrama. Poligrama. Poligrama. Poligrama. Poligrama. Poligrama. Poligrama. Poligrama. Poligrama. Poligrama. Una producción de Gladiadores. Poligrama sale a la calle. Para mí la discriminación es no tratar de igual a otra persona. Me parece que es cuando no se respetan los derechos de todas las personas, cuando no se las incluye. La discriminación es descalificar al otro por las diferencias. Todas las voces. Bueno, yo soy Romina, trabajadora de Resapro hasta el día de ayer. Nos enteramos de forma extraoficial primero y después investigando, digamos, que estamos despedidos 4 compañeros de la oficina de Resapro. Resapro es el Registro Sanitario Provincial. Es un sistema de información en salud que, nada, recolecta información de toda la provincia, digamos, y somos un equipo de jóvenes trabajadores. Que venimos a laburar todos los días. De hecho, estuvimos laburando hasta fines de semana con el reconocimiento y la felicitación de la ministra Zulma Ortiz. Pero bueno, ahora... ¿Cuántas personas trabajaban en esta oficina? Somos alrededor de 20 personas. Ayer nos enteramos que 4 ya estamos despedidos ahora en septiembre y se vienen los despidos de 16 compañeros más en diciembre. Ya está confirmado. No tuvimos ningún acercamiento, digamos, al menos a mí, digamos, como la dictadura. No vino ninguna autoridad a acercarse a decirnos ningún motivo, digamos. Y la verdad, como dice ella, a través de un mail, que es evidentemente la forma que está llevando adelante la gestión, todo es por mail, a quienes les llegaba seguían trabajando y a quienes no, perdían su trabajo. Y bueno, y así se enteraron, y esto, o sea, estos son contratos que terminaban, que obviamente la idea es que lo enmendaran, y eso lo estamos trabajando, el 30 de septiembre. Pero también lo que les dijeron, que los contratos que terminan en diciembre, a fines de diciembre, no se iba a renovar, desmantelan el programa que es Resapro, y de la mano de eso también está Sumar y otros programas. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Los motivos de la asamblea, en realidad la asamblea, la primera la hicimos ayer, tiene que ver con 4 despidos, en un momento eran 8, eran 4 de compañeros del programa Resapro y 4 del Sumar. En el medio de la asamblea avisaron que, bueno, a los del Sumar había un malentendido y no habían sido despedidos, pero los compañeros de Resapro sí, siguen despedidos. Nosotros hace bastante que venimos peleando desde ATE en forma conjunta con los compañeros de los programas, justamente porque ellos se les vencen cada 6 meses, depende del tipo de contratación. Sabíamos hace mucho que el 30 de septiembre se vencían varios. El tema es que algunos recibieron un mail diciendo que se enmendaba el contrato y otros no recibieron nada. Cuando les fueron a preguntar, dijeron que los que no habían recibido es porque los habían echado, estaban despedidos, y el resto continuaba hasta diciembre. Cuestión que a fines de diciembre se vencen todos los contratos, no solamente los programas, sino quienes están como becarios de preingreso, contingencia y temporarios también. O sea, va a ser un momento muy conflictivo. El tema es que ahora nos encontramos con que tenemos 4 despedidos de Resapro y una compañera de Sumar también. ¿Ustedes entienden que no hay ningún interés de mantener estos puestos de trabajo? No hay interés de mantener los puestos de trabajo, no hay interés que sigan adelante los programas estos, y la idea es ir desmantelando paulatinamente lo que es el sistema de salud. Hoy en día tiene que ver con estos programas. Bien. usted justamente reclamo que están haciendo es en base a que esto cambie, obviamente, pero fundamentado en qué esperan del gobierno, o sea, más allá de por la intención de mantenerlo, ¿no está? No está eso, obviamente, en este momento puntual es la emergencia de que estos compañeros sean reincorporados, pero esta es una lógica que nosotros pensamos desde ATE, que el sistema de salud, fundamentalmente la salud es un derecho, este gobierno lo que está apuntando es que deje de ser un derecho y esté en una lógica capitalista que tiene que ver con el mercantilismo, correr de lo que es este derecho universal, y eso nos parece terrible, por eso también siempre estamos trabajando en que realmente tengamos un sistema de salud público, universal y gratuito. Esto sucedió ayer fue cuando se enteraron, por lo menos te llegó de que no ibas a continuar trabajando. Sí, en realidad nadie nos explicó nada, la ministra Zulma Ortiz, por fuentes extraoficiales, digamos, decidió el cese del programa Resapro, y los cuatro compañeros despedidos ahora en septiembre, no recibimos un mail que otros compañeros sí recibieron, donde se decía que seguía su contrato, ¿sí? Los compañeros que se le vence el contrato en diciembre, que son 17 compañeros más del programa Resapro, también van a ser despedidos en diciembre. ¿Y ahora estamos hablando de cuántas personas fueron despedidas? Cuatro despedidas, y hoy una de las compañeras que ya tenía contrato les enviaron un mail que su contrato tampoco seguía. Esa es una compañera coordinadora de un área de Sumar. El Ministerio de Salud de la Nación acaba de dejar sin efecto la resolución que garantizaba las normas mínimas necesarias para la habilitación de establecimientos y servicios para la salud mental y adicciones. Esto ataca directamente la Ley Nacional de Salud Mental vigente, que vela por los derechos de los usuarios, sus familias y la comunidad toda. Sin salud mental no hay salud. Somos integrantes del Movimiento Nacional en defensa de la Ley de Salud Mental y exigimos el respeto irrestricto de la misma. Te invitamos a que te informes y te sumes a nuestro reclamo. Búscanos en Facebook. Movimiento Defensa Ley Salud Mental. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Mi nombre no importa, mi trabajo menos. Busco un libro perdido, pero me encuentro con otros. Después de las bibliotecas, después de las librerías, después de los coleccionistas, ya cualquier lugar podía ser bueno para encontrarlo. ¿Sería esto lo que buscaba? ¡Ay, qué fiebre hay! Alambres de Néstor Perlonger, el poeta, el militante, el fundador del Frente de Liberación Homosexual en los 70. Arrojó textos e ideas a la hoguera de las conciencias púdicas escandalizadas. Imaginó a Eva Perón recorriendo prostíbulos, antes había enjuiciado los patrióticos fervores por Malvinas. En Alambres están las hebras trágicas de la historia latinoamericana. Las guerras son masacre de los cuerpos. Pero cuando Perlonger dice cuerpos, no es una idea, una generalidad. Es alusión detallada al goce y al dolor. Son lenguas que lamen, fluidos que circulan, sexos que pujan, pieles que se estrujan, agujeros que se abren. Son esa materia que se expande y se contrae. Su poesía hace de la lengua torsión inédita y del español una superficie alterada por el portugués. Está la nación en estos poemas. Pensada desde las potencias crispadas del barroco, soñada en las entrepiernas de los combatientes y bañada en la saliva de los amantes. Una nación lejos de los fastos y de los ritos, apenas contenida en la violencia de la poesía. O sea, rutilante, a la vez de patria y extranjería. Crispa el puño, aureolado de becerros, ¿en ese vencimiento o esa doblegación? ¿Por qué disimulan el brinco a veces, tras un aro de fumo? Para pasar como discretamente por todos lados. Sí. ¿Por qué dice montada en cardenales en fetiches? ¿Por qué? Esa es una pregunta. No, porque yo le preguntaba. Se deja llevar por la lengua, no está atrapado por el mandato del sentido. ¿Viste? Sí. Seguí, vas a ver que empieza un ritmo. Pescuezo de lamé, cuello de gata, botella atravesada, el irisado almácigo, hortelano, curvas, encerro y paja. Crispa el puño aureolado de becerros, ¿en ese vencimiento o esa doblegación? Es imposible encontrar sentido ahí. Es cierto. Pasa por otro lado. Pero, ¿sabes qué? El tono de él era maestro normal, tipo, con su sencillo traje de muselina blanca. Cierto. Tijereteado por las balas. El millé candoroso, arrebolado, de azahar, de azaleas, monta. ¿Por qué Lavalle? Mira, Lavalle porque él venía por acá, o sea, supongo que iba a los cines porno. Y también Lavalle aparece, si te acordás, en Alambres, que pone la Lavalle, la sola, es como la perdedora, algo así. ¿Él funda el frente? Él funda el frente, sí. Él funda enfrente, que era muy heterogéneo, no había sectores. Chicos, si por ahí. De comer, tiene muy buenas promociones. No, gracias. La están comiendo. Él funda el frente, que era como un grupo muy heterogéneo. Supongo que había un sector más de izquierda, había gente más ligada al modelo norteamericano de militancia gay. Uh-huh. Y era un poco la parte ultra del frente. En un momento, cuando asume Cámpora, él intenta una integración del frente con el peronismo, digamos, por su vertiente popular. Como él tenía esa concepción del deseo, ¿no? Como un flujo permanente, ¿no? Que no se establezca en nada. Incluso no creía en las identidades fijas tipo heterosexualidad, homosexualidad, ¿no? Sino en un devenir perpetuo. A él le gustaba todo el doble sentido, los múltiples sentidos. Rivera está pensando en Fructuoso Rivera, pero también está pensando en un borde, ¿viste? En un margen, claro. Algo como puede ser esto, ¿no? Uh-huh. Él veía, supongo, todas los subgéneros de ¿Y acá de deseo, se invocaba ¿no? el puerto? Siempre pienso a ver qué pensaría él, ¿no? Del momento actual del tema gay, ¿no? Como que esa especie de integración, entre comillas, o de por lo menos estar contenidos en lo jurídico. ¿Lo conociste él bien? Sí, éramos cómplices, uh-huh. Más que otra cosa, ¿viste? Porque él la escribía en la revista Alfonsina, me escribía con nombre de Perlonger. Volví a confirmar que por cada libro que buscas, en Chastran, similmente, en el ribete de la cola, del tapado, de seda, de la novia, que no se casa porque su novio ha... Hay cadáveres. Hay otros 100 que te buscan.

esta es mi casa, una nación evasora que se evade del dolor y todo lo que la incomoda. Tengo muy claro, yo no quiero rencor, tampoco hay olvido y tampoco hay perdón. Hay tipos que quieren que tengas mucho miedo, que seas un pobre pibe jugando a tu PlayStation, encerrado en tu casa hablando mal del vecino, aterrado en la tele muestran un nuevo asesino. Asesinos son ellos que manejan la historia, nos quieren ver tarados corriendo zanahorias. Prohibida la falopa y barato el alcohol, nos van amontonando como carta en un buzón. Colgado sí, no envenenado no. Colgado sí. Colgado sí. No envenenado no. Colgado sí. Desesperado, pierde su energía genuina. Humano desesperado, pierde su energía genuina, sí. El humano desesperado, pierde su energía genuina. El humano desesperado, pierde su energía genuina, sí. El humano desesperado pierde su energía genuina. Dice, colgado sí, colgado, no envenenado no. Colgado sí. Colgado sí, colgado, no envenenado no. Colgado sí. Contagiándose del otro. Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Poligrama. Mi casa, mi gente, mi tierra. Todo comienza en un jardín. Lo recuerdo, me recuerdo. Jardín con niño. A tientas me adentro. Pasillos, puertas que dan a un cuarto de hotel, a una interjección, a un páramo urbano. Y entre el bostezo y el abandono, tú, intacto, verdor sitiado por tanta muerte, jardín revisto esta noche. Sueños insensatos y lúcidos, geometría y delirio entre altas bardas de adobe. La glorieta de los pinos, ocho testigos de mi infancia, siempre de pie, sin cambiar nunca de postura, de traje, de silencio. El montón de pedruscos de aquel pabellón que no dejó terminar la guerra civil, lugar amado por la melancolía y las lagartijas. Los yerbales con sus secretos, su molicie de verde caliente, sus bichos agazapados y terribles. La higuera y sus consejas, los adversarios, el floripondio y sus lámparas blancas frente al granado, candelabro de joyas rojas ardiendo en pleno día, el membrillo y sus varas flexibles con las que arrancaba ayes al aire matinal, la lujosa mancha de vino de la bugambilia sobre el muro inmaculado, blanquísimo. El sitio sagrado, el lugar infame, el rincón del monólogo, la orfandad de una tarde, los himnos de una mañana, los silencios, aquel día de gloria entrevista, compartida. Arriba, en la espesura de las ramas, entre los claros del cielo y las encrucijadas de los verdes, la tarde se bate con espadas transparentes. Piso la tierra recién llovida, los olores ásperos, las hierbas vivas. El silencio se yergue y me interroga, pero yo avanzo y me planto en el centro de mi memoria. Aspiro largamente el aire cargado de porvenir. Vienen oleadas de futuro, rumor de conquistas, descubrimientos y esos vacíos súbitos con que prepara lo desconocido sus irrupciones. Silbo entre dientes y mi silbido, en la limpidez admirable de la hora, es un látigo alegre que despierta alas y echa a volar profecías. Y yo las veo partir hacia allá, al otro lado, a donde un hombre encorvado escribe trabajosamente, en camisa, entre pausas furiosas, estos cuantos adioses al borde del precipicio. Uno tiene derecho a vivir tranquilo y en libertad. Tenemos que conocer nuestros derechos. Así somos todos iguales. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Tanta delicia que no quiere quedar en la ilusión. Estar contigo en medio del camino, lo anduve comparando a tomar sol. Y es otro rock and roll distinto, es nuestro rock and roll. Podríamos mirarnos y decirnos los tangos más calientes de calor. Siempre es mejor hacer sombra a la sombra que estarse cocinando sin amor. Estoy sentado a un lado del camino, riendo del destino estamos hoy. Lo anduve comparando al vino, y es otro rock and roll distinto, es nuestro rock and roll. Estás escuchando Radiadores de la Sonrisa. Sumate a este morir de locos. ¡Te esperamos!

porque ¿para qué tener hijos? Para hacerlos sufrir, llorar. Para hacerlos sufrir, llorar. Para hacerlos sufrir, llorar. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Yo nunca vi un plato volador y no quisiera morirme sin ver uno alguna vez. Sí, si tanta gente vio, ¿por qué yo no? Sí, quiero ver un plato volador y lo quiero ver ya mismo, ahora ante mis ojos. Yo perdí demasiado tiempo ya viajando en los lugares donde la gente dice que se ven, pero yo no vi nada. Yo también fui a Salto, fui a Paysandú, fui a Playa Pascual, pero nada. Y yo fui a San Marcos Sierra y a Perú, pero no vi ni siquiera Morky Mindy. Yo llevé banderitas para agitar, llevé linternas para que me vieran cuando era de noche, pero nada, nada. Yo los llamé, les dije de todo, les grité, vengan, muéstrese, den la cara, hijo de puta. Si es que tienen, o lo que tengan, las cuernos, las antenas, pero nada. A mí tampoco, nunca me contestaron. Y los mensajes que mandó la NASA en el Voyager tampoco le contestaron. Sé que es un problema de educación. Mocosos de mierda. Allá arriba no tienen quien los ponga en vereda. Pero ahora yo les exijo que aparezcan. Sí, ahora, ya, ahora mismo. No podemos esperar más. Sí, basta de jugar a la escondida. Las cartas sobre la mesa, manga de maulas. ¿Qué tienen, miedo? ¿Se piensan que los vamos a disecar? Sí, pero... ahora que te veo bien, mirándote bien, vos pareces o sos un extraterrestre. Pegamento para pegarse la mente, también porque se la mente. Solamente. Solamente. Un collage. Ojo el tiro por atrás. Vos podés. Que podés, yo te digo que te vas. Pegamento para pegarse la mente, lamento que se lamente solamente. So. Y que la calle no controle la salida, y que la vida de que vive nunca llegó a tener suerte. Esta ciudad hace piruetas en el aire, como queriendo volar. Pero este pibe lo volaron en la calle, dejó de imaginar. ¿De qué hay que estás hablando? Si en la bolsa estaba llena de cemento. Es todo en un momento. Sentir un sufrimiento tan horrible acá en el cuerpo y en la mente. Estar en el desierto, pero rodeado de gente. Esta ciudad hace piruetas en el aire, como queriendo volar. Pero este pibe lo volaron en la calle, dejó de imaginar. Vos decime que podés imaginar, si sabés, si sentís que no. Que de noche que estás solo en la vereda, jamás nadie te espera. Si llegas, seguro que cobras. Porque sí, porque no, porque el vino se acabó. Hace piruetas en el aire, como queriendo volar. Pero a este pibe lo volaron en la calle. Dejó de imaginar, dejó de imaginar. En la calle. Que no vas a ver suceder. Vamos a correr, a dejar. ¿Qué tenés para perder? ¿Qué tenés para ganar? Vamos a pegar. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes soñar? ¿Qué sabes soñar? Si te encuentras en el aire. ¿Qué sabes? ¿Qué volar? ¿Cómo viniendo volar? ¿Qué sabes soñar? ¿Qué sabes? En la calle. Padre nuestro que estás en la calle. Esta ciudad hace piruetas en el aire, como queriendo volar. Pero este pibe lo volaron en la calle, dejó de imaginar. Pegamento para pegarse la mente, lamento que se lamente solamente. Solamente. Y que en la calle no encontró ni una salida, y que la vida de este pibe nunca llegó a tener suerte. Esta ciudad hace piruetas en el aire. Dejó de imaginar. En esta ciudad las semillas en el aire. En la calle. Como queriendo volar. Va. Radionauta está sucediendo. Poligrama. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué pensaste de debut en la escuadra? Y que el goleador Leandro de Franco Versagre es el jugador más importante. ¿Y qué te pareció el capitán Oscar también? El capitán Oscar se desarrolló bastante bien. Creo que fue bastante rápido en sus movimientos y le veo buen futuro. ¿Qué esperabas el rival? ¿De esta jerarquía o un poco más fácil o más difícil? Y para mí fue demasiado difícil, fue un partido muy luchado. un partido muy luchado, pero ganamos 15-0. Acá estamos con el capitán y para mi gusto la figura de la escuadra en este partido. Gracias, Leandro, por tus palabras. Me halaga mucho. La calidad de la gente tiene que ser saber jugar a la pelota toque, toque y toque. En la cancha de Papi Fútbol se puede jugar a los toques. No estamos jugando en cancha de 11 ni en cancha de 9. Falta mucho y recién empezamos. Vamos a ver cómo va el cuadro. Estamos probando. Porque si nosotros llegamos a la final, vamos a tener nuestra recompensa. Tiene que ser de igual a igual. Hay mucho potencial acá en el equipo y hay que explotarlo. Me gustó este muchacho Abel, que anda bien. Me gusta Pallero, Dani. Me gusta cómo juega, ataja Víctor Romero. Es un gran Leandro, me gustó mucho porque esto se juega en equipo. Esto es un equipo, no es una persona sola. Juan Chilaver, que es el director técnico, me parece una persona muy agradable y que sigan en el equipo. Gracias. Muchas gracias a vos, Oscar. Uno es un ser humano y tiene valor como persona. Yo no estoy loco, ni soy loco. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Y la música para mí sería una compañía. Y es muy lindo. Gregory. La música se puede decir que es el encantamiento para los oídos y es Dios. Esteban, ¿qué es la música para ti? Es lo mejor que uno puede escuchar. Bueno, para mí la música es un relajamiento físicamente y mentalmente. Waldemar, ¿qué pensás de la música? Que es toda linda. La música es toda linda, hermosa. ¿Qué pensás que es la música? Una cosa linda. Qué preciosa. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu soledad cerca de mi fatalidad. Es mi deseo, mi locura, mi tormento. Oh, cuánto calienta el sol aquí en la playa. Siento tu soledad cerca de mi fatalidad. Mi tortura, mi tormento. Oh, cuánto calienta el sol aquí en la playa. Siento tu beso olvidar cerca de mí. Listo. Radionauta 106.3. te estoy mirando. Necesito pensar. ¿Crees que ya no te estoy amando? Necesito respirar. No creas que estamos viejos, pero sé que no es igual. No creas que todo está perdido. Un puerto, y este es un barco, y estos son los remos, y por ese río navego y navego. Agua, arena, piedras y dos palos viejos, un río y un barco, un puerto y dos remos. Madre, cuando yo sea grande seré jardinero. Ahora estoy jugando que esto es un cantero. En un rosal está un jardinero. Y ese es un camino que va por el medio. Tierra, flores, hojas y unos tallos secos. Cantero, camino, rosal, jardinero. Madre, cuando yo sea grande, quisiera hacer versos. ¿Con qué estás jugando? Madre, miro al cielo. En dos ojos claros, todo el universo. Canción de los tres hermanos. Javier Villafañe, Argentina. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Había una vez Trus y un chancho burgués y otra moca más. ¡Sos un chimpancé! ¡Bicho! ¡Qué bichas! Yegua de striptease, buen trabajador y un nariz de fierro, perro adicto. Domador, domado, sí.

lo que yo imagine lo escribo, y después cuando vengo yo se lo leo. La imaginación mía, lo que yo imagine, si imaginación es buena que yo tenga, lo escribo en el cuaderno. ¿Qué se necesita para hacer una empanada? Para empezar, se necesita alguien como Edgardo que negrea a sus empleados para ganar más que el frigorífico y la carnicería. Un exportador de granos que diga que en el estado son todos ñoquis y que Nilda tiene hijos para cobrar un plan. La papa es, además de la tierra, tener la fábrica, el criadero, la distribuidora y ser dueño de toda la puta cadena de producción para fijar los precios y que todo le cueste un huevo al camionero. Mientras tanto, en la fábrica de camiones llegan dos palos verdes de luz y el pelado piensa en cerrarla y este pelotudo al tarifazo le dice sinceramiento y está de acuerdo con que Fabián se acostumbró a comer carne durante la fiesta populista y ahora tiene la gomería vacía porque se terminó el viento de cola y Natalia trabaja en una empresa confiscada. En la fábrica, trabajadores sin casco ni leyes que los protejan, y como esta vieja se jubiló sin hacer un solo aporte, al pendejo este vamos a desfinanciarle la educación pública y el presupuesto para las universidades. Va a ser un plato de empanadas. Así como nos juntamos todos los días para hacer que las cosas pasen, nos tenemos que juntar para estar cada día mejor. Todo es posible juntos. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Que mi papá y yo no

aferrándose a esa vida de brillantina. Si uno revisa hoy mismo las encuestas y ve cuál es la principal preocupación de la ciudadanía argentina, uno va a encontrar que es la inseguridad. Y entonces, como sociedad, ¿realmente tenemos ganas de enfrentar el problema o siempre es fácil? Mano dura, más policía, rodeemos la villa. Yo veo que en eso no se le caen muchas ideas a los gobiernos, por más que yo estoy muy de acuerdo con el aire político latinoamericano, pero en el tema inseguridad siempre la pagamos los villeros. Y yo pienso que en todos esos aspectos que se mejoraron a nivel bienestar son muy fundamentales, son como casi, no habría ni que decirlo ya, porque no habría que hablar mucho de que es lo más importante tener una casa, como hoy tenemos, que antes era toda una villa, rancherío, y hoy son un plan de vivienda con calle de asfalto, cloacas, hay talleres, no sé, hay cooperativas, hay capacitaciones, hay un montón de cosas. Pero después los guachos siguen saliendo a robar full. Y siguen, y no es porque los guachos son unos hijos de remil puta, subjetivamente monstruos que roban porque quieren y que a pesar no están viendo que el progreso y la unidad latinoamericana, y entonces como no quieren pertenecer a ese cambio, eliminémoslo. Digamos, no, estamos muy equivocados. Hay que reconocer que bueno, que yo pienso, bueno, para llegar a estas casas tuvo que haber mucha inversión. Y fueron millones de casas. Y bueno, se tuvo que fortalecer la economía. ¿Y cómo se fortaleció la economía? Con el consumo. Y bueno, y ahí está el conflicto. Por un lado crece la economía y por el otro hay un sistema de vida que se sigue reproduciendo, un sistema de valores de vida donde ser es tener. ¿Qué es el consumo? Dale, dale, dale, comprá. Y comprá, no pueden comprar todo. No todo pueden tener lo mismo. Como que en el entramado social funciona todo perfecto, todo armoniosamente, como que cada lugar está bien, como que no hay gente que explota trabajadores, como que no hay trabajadores en negro, como que nadie estafa, como que se hacen ricos a costa de la miseria de otro, digamos. Como que eso es natural. No, con eso no pasa nada. Lo único que está mal es el pibe que roba. El único que está mal es el negro de mierda de la villa, rata inmunda, que se caga en el que trabaja y roba. Esto es lo único que está mal del sistema. Eliminémoslo, que todo el resto está de 10. Vivís para estar pendiente de que te roben. Te van a robar. Ahí vienen. Cuídate que vienen. Y nosotros somos los que vamos. Pero qué ingenuo que nosotros también somos los que vamos y le hacemos la casa. Se la levantamos nosotros, le hacemos el techito, se la adornamos, se la limpiamos, se la remodelamos, se la pintamos, le lavamos la ropa, le llevamos la basura. Y nosotros los villeros estamos acostumbrados a que nuestras vidas sean siempre lo mismo, una fotocopia. Miles y miles y miles y miles y miles. Que siempre tenemos los mismos puestos. Siempre las ofertas son iguales. Y creo que nada, se nos tiene que caer más idea como ciudadano. Y creo que bueno, haciendo películas, dándonos herramienta artística, es una forma. Porque el arte no es algo abstracto, pasatiempo, un hobby para estar entretenido, ¿no? El arte es un trabajo donde uno incorpora un montón de elementos de la vida, no solo el hecho creativo. Incorpora valores éticos, incorpora valores morales, incorpora valores políticos, te mejora como ser humano. del odio borres tu nombre con luz y que a las maderas del miedo puedas quemar a la mar y que al espejo de la sonrisa. Se entró a allá. Se entró a allá. Se entró a allá. Galladores